el orgullo de una gran nación que ha sufrido tanto y llena de dolor. Somos el remedio para el corazón, vamos juntos a vivir mejor. Somos el futuro de lo que vendrá, la esperanza de toda la humanidad. Somos el remedio para el corazón, vamos juntos a vivir mejor. ¡Viva la juventud que crece! Esta es la juventud de hoy. ¡Viva la juventud que ríe! Esta es mi juventud, sí señor. El futuro de lo que vendrá, la esperanza de toda la humanidad. Somos el remedio para el corazón, vamos juntos a vivir mejor. ¡Viva la juventud que crece! Esta es la juventud de hoy. ¡Viva la juventud!